sabes bien que fui muy claro y concreto al decirte que era un sueño. Trata de seguir lo nuestro, sabes bien. Sabes bien que querías hacer un cuento donde yo era el argumento y no tenía emociones, un títere sin acciones que tú solo controlabas. Sabes bien, sabes bien, todo merece un respeto, nadie es ningún objeto de carne con esqueleto. Sabes bien, sabes bien, tienes la vida vacía y seguirá siendo fría mientras no tengas conciencia que lo que vale es la esencia de nunca jugar con nadie. Sabes bien, pones sobre este camino ese que ahora he tomado, ese que no te desea ni siquiera ver de lado, pues a ti tienen la vida, solo se queda colgado. Y con esto yo termino, este cuento se ha acabado. Pones sobre este camino ese que ahora he tomado, ese que no te desea ni siquiera ver de lado, pues a ti tienen la vida, solo se queda colgado. Y con esto yo termino, este cuento se ha acabado. Sabes bien que comprarse tus locuras no te hace mujer de altura y solo te va acabando. Sabes bien, sabes bien, la juventud se termina, pues así como la mina de la cual fuiste explotando y que otro te fue dejando porque te conoció bella. Sabes bien que nunca sentiste afecto, solo fuiste como el viento que pasó y se fue volando. Sabes bien que el abuso nunca es justo y lo que quedó del gusto con años se va olvidando, porque lo que hace el engaño es dejar un trago amargo. Sabes bien, con eso abriste el camino, ese que ahora he tomado, ese que no te desea ni siquiera ver de lado, pues el títere en la vida solo se queda colgado. Y con esto yo termino, este cuento se ha acabado. Con eso abriste el camino, ese que ahora he tomado, ese que no te desea ni siquiera ver de lado, pues el títere en la vida solo se queda colgado. Y con esto yo termino, este cuento se ha acabado. Oh,